señor. Regresa flaco Pablo de vuelta a la acción. No te miento, no, es un camino difícil, pero con Cristo y en esto se pone easy. Sé que caerás y llorarás, pero mi Cristo te levantará y dice así. Adelante, un paso atrás. Adelante, nunca atrás. Jesucristo es el camino, me lanzo a morir, por eso que yo sigo. Que pa' este camino no sirve lo cobarde. Acá hay que ser valiente y perseverante. Llamar hasta que te desarmes. Si te cansa, bueno, mira, o estás en tu derecho, pero por favor, no le juegues chueco. Él ha sido fiel, ha sido tu amigo. Por favor, aguanta y sigue tu camino. Adelante, un paso atrás. Adelante, nunca atrás. Jesucristo es el camino, me vas a morir, por eso que yo sigo. Adelante, un paso atrás. Sigo.